Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido súper bien. Y bueno, el día de ayer no tuvimos programa, pero pues también les tengo una buena noticia que ya todos los programas fueron subidos, entonces ya los pueden escuchar, todas las grabaciones de todo este mes que estaban pendientes desde el día 2 de marzo, ya los pueden tener ustedes, ¿ok? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo nubladito. Se esperan lluvias durante el día de hoy con temperatura máxima de 62 grados, mínimas de 46. Hay una alerta meteorológica que ahorita les voy a informar y se trata de vientos muy fuertes, así que pongan mucha atención. Para el día de mañana también se esperan lluvias con temperatura máxima de 61 grados, mínimas de 51. Para el día sábado también se esperan lluvias con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 41 grados. Para el día domingo también se esperan lluvias máximas de 46, mínimas de 35. Y para el próximo lunes hay probabilidad de que caiga nieve con temperatura máxima de 45 grados, mínimas de 35. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. De aquí en adelante pura lluvia. Y muy probable que el día domingo también esa lluvia se vaya a convertir en nieve. Los otros días, como el día de hoy, el día viernes, el día sábado, no hay tanto peligro, al menos de que cambien las temperaturas. Pero si continúan así, para el día domingo yo creo que puede haber agua nieve o nieve. Y el día lunes, como nos dice aquí, nieve. Entonces, para que ustedes estén preparados, ¿ok? Y bueno, con esto... perdón, les iba a decir que hay una alerta meteorológica, ¿verdad? Nos informan que... Estos vientos fuertes van a continuar hasta las 9 de la noche del día de hoy y las partes afectadas van a ser la parte noroeste de Salt Lake City, es también Great Salt Lake Desert y también en las montañas en Tuela Valley, en la parte sureste de Utah, en la parte oeste central de Utah. Todas estas áreas se van a ver afectadas con vientos fuertes que van a empezar a las 10 de la mañana del día de hoy y se prevé que continúen hasta las 9 de la noche de este día también. Entonces, nuevamente las áreas afectadas, la parte central de Salt Lake City, bueno, de Salt Lake, Tuela Valley y Salt Lake Desert en las montañas y la parte oeste central, ¿ok? Los vientos pueden alcanzar de 35 a 45 millas por hora y podrían llegar a mantenerse a los 60 millas por hora. Tomen mucha precaución, mucho cuidado si ustedes se dirigen. Obviamente a nosotros también nos van a tocar los altos vientos.

puso lo siguiente: tuvimos que gastar dinero en concesiones a demócratas para hacernos cargo del incremento salarial a los militares y el nuevo equipamiento, fue lo que dijo. Las conversaciones se prolongaron hasta el día de ayer por la noche, antes de la publicación del texto final de 2.232 páginas. Ningún proyecto de ley de este tamaño es perfecto, apuntó Ryan, pero esta legislación aborda prioridades importantes y nos hace más fuertes en el país y fuera. Los líderes esperan empezar a votar la propuesta como pronto el día de hoy. Podría necesitar un acuerdo provisional para evitar que las oficinas federales se vean afectadas por un cierre parcial del gobierno a medianoche del día de mañana, cuando expirará el financiamiento del Ejecutivo. El Parlamento norcoreano se reunirá antes de las cumbres de Kim Jong-un y Trump. El régimen de Corea del Norte anunció que el Parlamento Nacional celebrará su sesión anual el 11 de abril, poco antes de las históricas cumbres que el líder Kim Jong-un tiene previstas con los presidentes de Corea del Sur y Estados Unidos, Moon Jae-in y Donald Trump. La sexta sesión de la 13ª Asamblea Suprema del Pueblo, el Parlamento, ha sido convocada en una capital norcoreana para el 11 de abril, según explica una breve nota publicada por la agencia estatal KCNA. Es la misma fecha en la que se celebró la sesión del 2017 y coincide con el aniversario, el sexto este año, del ascenso de Kim Jong-un a puestos claves para completar la transición de poder tras la muerte de su padre Kim Jong-il. La cita congrega en Pyongyang a los 687 miembros de este órgano legislativo, que pese a ser considerado el más poderoso del país, solo ratifica las decisiones de estamentos de mayor peso, principalmente el Partido de los Trabajadores, encabezado por Kim Jong-un. La Asamblea Norcoreana celebra al menos una sesión al año, normalmente en marzo o abril, para la aprobación de presupuestos y otras cuestiones de política interna. Y en Austin, sospechoso se hizo estallar ante avance policiaco. Mientras el equipo especial de la policía lo acercaba, el sospechoso de los ataques con explosivos que aterrorizaron a Austin durante 3 semanas utilizó uno de sus dispositivos para hacerse estallar. Sin embargo, la policía advirtió que pudo haber dejado más bombas antes de morir, por lo que pidió a la ciudad mantenerse en alerta. Mark Anthony Condit, un desempleado que había abandonado sus estudios universitarios y que compró los materiales para sus bombas en una tienda Home Depot, fue rastreado por medio de videos de vigilancia, señales de teléfono celular y relatos de testigos que describieron a un cliente de aspecto extraño que hacía sus compras disfrazado con una peluca rubia y guantes. Sus motivos siguen siendo un misterio. La policía finalmente ubicó al sospechoso de 23 años de edad el día de ayer en un hotel de un suburbio al norte de Austin. Los agentes se prepararon para realizar el arresto y una vez que la camioneta del sospechoso se movilizó, lo siguieron. El vehículo de Condit cayó a una zanja al lado del camino y los agentes tácticos se aproximaron. Fue entonces que detonó el explosivo dentro de la camioneta, relató el jefe de policía de Austin, Brian Manley. La policía descubrió en su teléfono celular una grabación de video de 25 minutos que Manley dijo que considera una confesión de los atentados. En el video se describen a detalle las diferencias entre los dispositivos, fue lo que comentó. Es el clamor de un joven muy perturbado que habla sobre los desafíos en su vida, dijo Manley sobre la grabación. Las autoridades no señalaron de inmediato si es que Connick actuó solo en las 5 explosiones en la capital de Texas y los suburbios de San Antonio que causaron la muerte de 2 personas e hirieron a otras 4. Los investigadores pues difundieron pocos detalles sobre Condix, salvo su edad y que era de raza blanca. Vecinos del sospechoso afirman que cursó sus estudios en casa. Posteriormente asistió a Austin Community College entre el 2010 y 2012, pero no se graduó, de acuerdo con un portavoz de la universidad. En publicaciones que datan del 2012, un bloguero que se identificaba a sí mismo como Mark Condix, residente de Pflugerville, escribió que el matrimonio gay debería ser ilegal. También pidió la eliminación de los registros de agresores sexuales y argumentó a favor de la pena de muerte. Entre sus intereses citó el ciclismo, el tenis y escuchar música. Importante acuerdo para los inmigrantes, el muro se construirá, pero no como quiere Trump. Republicanos y demócratas han llegado a un acuerdo en el Congreso para aprobar un nuevo presupuesto para el gobierno federal y evitar así que deje funcionar de nuevo cuando se le acabe el dinero el próximo viernes. La iniciativa de ley incluye una victoria parcial para el presidente Donald Trump, logrará $1,600 millones para iniciar la construcción del muro fronterizo. ¿Habrá alguna contrapartida para mejorar la vida de los inmigrantes en Estados Unidos? No. La solución para los soñadores, por ejemplo, deberá esperar. De los 1.600 millones destinados a la seguridad fronteriza, solo 641 millones se destinarán. Sin embargo, a construir nuevos tramos de acuerdo con los prototipos construidos en San Diego y que Trump visitó hace unos días, según fuentes demócratas. Tampoco se incrementará el número de agentes de Servicio de Inmigración y Control de Fronteras y de Patrulla Fronteriza. El resto de esos 1.600 millones servirá para remozar vallas antiguas. Esta partida es la misma que ya se aprobó hace un año en la Cámara de Representantes, pero nunca pasó el filtro del Senado. Prevé levantar 32 millas de muro y otras 28 del valle en el sector de Río Grande en Texas y 14 millas más en el sector de San Diego para sustituir la hora existente. Y agencia de Nueva York investiga edificios de Kushner. El organismo regulador de los edificios de Nueva York inició investigaciones el día de ayer en más de una docena de propiedades de Kushner Cost tras un reporte de Associated Press de que el desarrollador de bienes raíces habitualmente presentaba papeles falsos en los que afirmaba que no tenía ningún inquilino con renta regulada en sus edificios. El Departamento de Edificios investiga la posible actividad ilegal en torno a las solicitudes firmadas por funcionarios de Kushner Cost para iniciar los trabajos de construcción en 13 de los edificios de la desarrolladora en la ciudad. Según registros públicos conservados por el organismo regulador, la AP reportó el domingo que Kushner Cost afirmó en más de 80 de esas solicitudes que no tenía ningún inquilino con renta regulada en sus edificios, cuando de hecho tenía cientos de ellos. Los documentos falsos fueron presentados mientras Kushner Cost era manejada por Jared Kushner, quien actualmente es asesor de su suegro, el presidente Donald Trump. Todos esos documentos fueron firmados por un empleado de Kushner, en ocasiones por su director de operaciones. Jared Kushner no firmó ninguno. Dichos documentos le permitieron a la Kushner Cost evadir el escrutinio adicional durante la construcción de 34 de sus edificios, muchos de los cuales mostraron un fuerte descenso en las unidades con renta regulada tras los trabajos. Housing Rights Initiative, un grupo activista que develó los documentos falsos, dice que esta estrategia le facilitaba a la Kushner Cost hostigar a los inquilinos de renta regulada para que se fueran, los que les dejaban libres los apartamentos a inquilinos que pagaban más. Kushner Cost no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el día de ayer. En declaraciones anteriores, la compañía indicó que subcontrató a un tercero para que preparara sus solicitudes de permiso y describió la información incorrecta como errores o errores tipográficos. Dijo también que corrigió los errores en cuanto los detectó. En otra información, Zuckerberg pide disculpas y se muestra abierto a regulación de anuncios. El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, llamó al escándalo de Cambridge Analytica la mayor brecha de confianza durante una entrevista con CNN. Mark Zuckerberg se disculpó el día de ayer por el escándalo de datos que ha asumido al gigante de las redes sociales durante los últimos días, diciendo que lamentaba cómo la compañía manejó la controversia. Este ha sido un gran incumplimiento de confianza y realmente lamento que haya sucedido, dijo el director ejecutivo de Facebook durante una entrevista el día de ayer con CNN. Tenemos una responsabilidad básica de proteger los datos de las personas y si no podemos hacerlo, entonces no merecemos tener la oportunidad de servir a las personas. La entrevista se produjo después de que Zuckerberg finalmente rompiera su silencio el día de ayer por mal uso de los datos de más de 50 millones de cuentas de Facebook, una controversia que ha consumido la red social durante la última semana. Facebook reveló el día de hoy que la información, que el día viernes, que la información de millones de cuentas en la red social fue utilizada sin el permiso de la gente por Cambridge Analytica, una consultora digital contratada por la campaña presidencial de Trump. Y es que a medida que aumentaba la crítica al manejo de la situación por parte de Facebook, Zuckerberg y la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, permanecían en silencio. La falta de respuesta del liderazgo de Facebook solo intensificó la reacción violenta que llevó a la campaña #DeleteFacebook. Facebook ha sido criticado por los legisladores que piden a Zuckerberg que responda por las acciones de la empresa. Algunos senadores, incluidos los demócratas Amy Klobuchar y Mark Warner, han pedido al presidente ejecutivo que comparezca ante el Congreso. Los pasos que Facebook ha establecido para proteger a sus usuarios son un comienzo, pero Zuckerberg aún tiene que venir a comparecer, tuiteó Klobuchar el día de ayer. También instó a la compañía a apoyar una nueva regulación en torno a las divulgaciones de publicidad en línea, algo a lo que Zuckerberg no se oponía. Y en información deportiva, Messi sorprende a los niños de la academia del Manchester City. Aprovechando su presencia en el Manchester, donde Argentina está preparando un amistoso de este viernes ante Italia, el Kun Agüero ha querido tener un detalle con los niños que militan en las categorías del Manchester City. El delantero de los Citizens les ha sorprendido con la presencia de Leo Messi. El crack azulgrana ha despertado la locura entre los niños del City, que no han querido desaprovechar la ocasión y se han hecho fotografías junto al número uno del mundo. Messi estuvo cariñoso y amable con ellos y no dudó en posar ante el fotógrafo del club junto al propio Kun, los niños y los miembros staff. Es sabido que Messi siempre ha sido un sueño para el Manchester City, pero después de haber intentado su fichaje, tanto su técnico Pep Guardiola como su CEO Ferran Soriano han reconocido abiertamente que Messi no se moverá del Barça. Pues bien por el Messi y bien por todos estos niñitos que se ven súper felices, imagínense, con esta estrella y pues obviamente que son sus ídolos, ¿verdad? Y en otra información, Moog dispuesto a ofrecer 55 millones de euros para fichar a Varane. Varane se ha convertido en una de las obsesiones de Mourinho para el Manchester United. Busca formar un bloque defensivo de las máximas garantías y aparte de conseguir la continuidad de De Gea, quiere el fichaje del madridista Varane. Hasta el momento se ha encontrado con la negativa del Real Madrid y hoy Daily Mirror asegura que los ingleses van a intentar convencer a los dirigentes madrileños con una oferta de 55 millones de euros por la petición del entrenador. No obstante, se antoja que seguirá siendo una posibilidad complicada. Varane está muy agradecido a Zidane, que le ha dado la titularidad, y sigue convencido de que ahora en el Real Madrid hay una plantilla espectacular en la que se pueden conseguir grandes éxitos deportivos.

9 de la mañana con 2 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, transitará un día complicado en que los acontecimientos podrán a prueba su entendimiento y su tolerancia. En el amor, si siente que sus fuerzas decaen, no dude en acudir a su pareja, confíe plenamente en él o en ella. En la riqueza, evite de derrochar demasiado dinero en una salida que probablemente no responderá a sus expectativas. En el bienestar, ponga límites a sus esfuerzos, su vitalidad no estará al mismo nivel de siempre. Para el signo de Tauro, la presencia lunar lo hará sentir feliz durante toda esta jornada. Su alegría beneficiará a todos los que lo rodean. En el amor, escucha los reclamos de su pareja, de lo contrario podrían convertirse en serios problemas. En la riqueza, prepárese ya que los logros profesionales están en aumento. Existirán reales posibilidades de ascenso. En el bienestar, destiéndase de las preocupaciones y permítase gozar de los placeres que estén a su alcance. Para el signo de Géminis, en esta jornada trate de hablar lo menos posible y escuche todas las opiniones de los demás y luego decida los pasos a seguir. En el amor, deje de titubear y muestre lo que siente. Su actitud despreocupada hará que su pareja piense que no lo ama realmente. En la riqueza, no es momento para imponer su opinión. Escuche a los demás y disfrute de sus logros. En el bienestar, realice actividades que lo gratifiquen. Comparta este día con amigos y familiares. El signo de Cáncer, procure no correr detrás de los problemas, sea paciente, espere las respuestas adecuadas, de lo contrario se puede complicar. En el amor, hoy no será propicio para replantearse una definición de sentimientos en la pareja. En la riqueza, cumplirá viejos anhelos y logrará concretar objetivos pendientes en lo económico. En el bienestar, una dieta adecuada, una vida sana y ordenada será el mejor remedio para enfrentar el gasto de energía. Para el signo de Leo, pronto podría sufrir alguna desilusión con alguien muy cercano. Trate de aclarar la situación con esa persona. En el amor, incorpore una actitud comprensiva y paciente frente a los caprichos de su pareja. En la riqueza, es un periodo propicio para la toma de iniciativas y objetivos a largo plazo. En el bienestar, empiece un curso de meditación o de lectura, le permitirá crecer espiritualmente. Para el signo de Virgo, es una jornada donde mirará todo a través de un cristal gris, así que cambie ese enfoque y los resultados serán favorables para su vida. En el amor, actúe con cordura y evite discusiones. Su enamorado pretenderá imponer su criterio. En la riqueza, procure no avanzar más de lo que puede y aprenda a disfrutar de lo que ha conseguido hasta el momento. En el bienestar, inicie la jornada dejándose llevar por el ritmo causado de los acontecimientos. Para el signo de Libra, es un excelente momento para iniciar en actividades creativas. No permita que las opiniones de su familia influyan en su decisión. En el amor, una separación será una prueba importante que puede ayudar a definir la situación de la pareja. En la riqueza, encuentre el equilibrio justo para llegar a obtener un acuerdo económico. En el bienestar, cuídese en las comidas, trate de evitar los alimentos extraños en su dieta. Para el signo de Escorpión, despertará con deseos de aislarse del mundo, lo ayudará a reflexionar y encontrar las respuestas a las dudas que tanto lo atormentan. En el amor, si realmente desea una vida afectiva armónica, debe dejar de anteponer sus propios intereses a los de su pareja. En la riqueza, acuda a su buen criterio, le darán una interesante propuesta para montar un negocio. En el bienestar, deberá cambiar para no caer en la angustia, comience a mirar hacia adelante. Para el signo de Sagitario, no permita que su voracidad le genere un clima hostil. La humildad lo ayudará a relacionarse mejor con los demás. En el amor, deberá evitar que los planteos que le haga su pareja lo confundan y lo angustien. En la riqueza, impida que las opiniones de terceros influyan en sus decisiones laborales. En el bienestar, abandone los excesos, necesita alimentarse bien y cuidar más su cuerpo. Para el signo de Capricornio, durante esa jornada sentirá la necesidad de ser libre. No permita que sus compromisos le impidan hacer lo que usted desea. En el amor, no se sienta herido por cualquier insinuación por parte de su pareja, solo trata de comunicarse con usted. En la riqueza, con paciencia y perseverancia, seguirá creciendo materialmente. Será un proceso lento, pero seguro. En el bienestar, sería bueno que se tome el día libre y disfrute a pleno. Opte por un ambiente natural. Para el signo de Acuario, en este día su inteligencia brillará con intensidad y logrará conectar sus ideas. Le serán de gran utilidad para concretar todos sus objetivos. En el amor, aclarará viejos conflictos con su pareja, comenzará una nueva etapa llena de alegrías. En la riqueza, es una jornada inoportuna para plantear cuestiones de dinero dentro del ámbito familiar, así que déjelo para otro día. En el bienestar, una ocasión ideal para que tome las riendas de su ánimo y deje de lado la agresividad. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Empleando su inteligencia, encontrará nuevas salidas para poder resolver antiguos conflictos en su vida. En el amor, exponga las emociones a su pareja o correrá el riesgo de que malinterprete alguna de sus actitudes. En la riqueza, destáquese con cautela y espere serenamente a que las circunstancias se clarifiquen. No se desespere. En el bienestar, opte por determinar mejor los tiempos de sus actividades o quedará agotado. De la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

Quiero pensar que no eres real. No parece natural, letal. Así que pones a bailar. Que te pongas freno cuando te pones sudado. Bájamelo y luego pa' sentir tu flow. Diseñarte, niña, para llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Tu sudor tiene tu cuerpo y fecha de operación. Estoy vampiro bien de mente. El oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame. Amarradito bien de mente. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo noticias de tecnología, información tecnológica para todos los amantes de estos, ¿cómo se le llaman? Bueno, a las gafas de realidad virtual. Pues acaban de sacar otro que es HTC Vive Focus. Es el sistema independiente de realidad virtual que llegará a Estados Unidos en este año. O sea, hay mucha gente que ya tiene pues estas gafas de realidad virtual y pues me imagino que han de estar pendiente, ¿no?, de lo nuevo que va a salir. Pues informan de que ya se venden en China y van a llegar al resto del mundo a finales de este año, según un anuncio de la empresa durante la conferencia para desarrolladores de videojuegos GDC en San Francisco. Este aparato tiene un sistema de sensores de movimiento que le permiten al usuario moverse en la habitación sin necesidad de tener más sensores externos. Usa un software compatible con las apps, con las aplicaciones y juegos Vibeport VR de HTC con base a un software llamado ByWave. Y este será el tercer sistema de realidad virtual independiente en salir a la venta en este año. La Oculus Go, unas gafas de aproximadamente $199 que no requieren del teléfono, fabricadas por la misma empresa que hace las de Oculus Rift, llegarían en el mes de mayo. Y las Mirage Solo y Daydream de Lenovo, en conjunto con Google, llegarían en este año también. Y funcionan dentro del ecosistema Daydream VR desarrollado por Google. Las Bifocus tienen un procesador Snapdragon 835 de Qualcomm, pero en el futuro los sistemas de realidad virtual podrían integrar el Snapdragon 845, que ya es parte de un kit para desarrolladores de gafas de realidad virtual, e incluye un sistema de seguimiento de ojos. También incluye el SDK ByWave para desarrollar apps. Y pues esto es muy probable que en el futuro próximo pues veamos un modelo móvil del Vive de mayor capacidad. Anteriormente HTC le dijo a CNET que la estrategia de Vive VR en Estados Unidos estaría basada solamente en la conexión con una computadora, pero según esa noticia ese ya no es el caso. ¿Cómo la ven, La verdad, tal vez para los que pues no utilizamos estas gafas de realidad virtual, pues para nosotros suena todo nuevo, ¿no? Todo lo que dicen, pero sé que ustedes, los que ya lo tienen, saben a lo que nos está informando esta noticia, ¿no? Acerca del Oculus Go, acerca pues de todas las cosas que contiene, del procesador, ¿no? Así como muchos nos interesamos por el procesador de nuestra computadora, el procesador de nuestro celular, y que sabemos todo esto, pues así los conocedores de las gafas virtuales, pues les interesa toda esta información, ¿verdad? Y bueno, también les quería informar que detectaron un asteroide que provino de otro sistema solar. Eso yo creo que a muchos nos encanta, ¿no? El primer visitante interestelar del que se tiene conocimiento probablemente vino de un sistema de dos estrellas. Eso es lo que han dicho los sorprendidos astrónomos sobre el misterio objeto con forma cilíndrica, el cual fue detectado mientras pasaba por el sistema solar inferior a fines del año pasado. Alan Jackson de la Universidad de Toronto reportó el día lunes que el asteroide, el primer objeto confirmado en nuestro sistema solar, que proviene de otra parte, probablemente se originó en el sistema de una estrella binaria, según Jackson y su equipo, y es posible que haya sido expulsado de su sistema mientras se formaban los planetas. Ha estado deambulando por el espacio interestelar largo tiempo, fue lo que escribieron los científicos en la revista Monthly Notice de la Real Sociedad Astronómica. Descubierto en octubre por un telescopio en Hawái a miles de millones de kilómetros, el asteroide lleva el nombre de Oumuamua, que en hawaiano significa mensajero de lejos que llegó primero o explorador. Se calcula que la roca de tinte rojizo mide 400 metros, 1300 pies de largo, y se aleja de la Tierra y el Sol a más de 26 kilómetros o 16 millas por segundo. El mes pasado, un equipo de científicos encabezado por Wesley Fraser de la Universidad de la Reina Belfast reportó que Oumuamua anda en realidad dando tumbos por el espacio, probablemente como resultado de una colisión con otro asteroide u otro objeto que lo expulsó del sistema solar donde se originó. Como un pobrecito, ¿no? Lo expulsaron a este asteroide que ahora pues se dijo, bueno, me dan permiso de ponerme en su sistema solar. Dijeron, sí, claro, ¿no? Pero ahí como que no se adapta. Bueno, y con eso nos damos una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente ya con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz y sigan en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva.

Bueno, como les decía, ¿no? Que nos íbamos a ir ahí porque nos decía en esta parte, en un párrafo, nos dice que el propósito de este curso es que nosotros aprendamos a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y pues yo les quería preguntar a ustedes, ¿no? ¿Realmente se han encontrado con ustedes mismos después de terminar pues todo este curso? O sea, ¿podrían decir que ya están en paz, que están tranquilos, que ya no juzgan, que ya no tienen miedo, etcétera, etcétera, que ya no escuchan al ego? Pues bueno, es una pregunta para ustedes, una pregunta personal. Ustedes sabrán si sí o si no. Si no, pues por eso estamos repasando, ¿no? Para que nos queden más claras las ideas. Y bueno, al iniciar este apartado nos dice que ya hemos aprendido que todo el mundo enseña y que enseña continuamente. Es posible que hayas enseñado bien, pero que no hayas aprendido a aceptar el bienestar que te produce enseñar. Si examinases lo que has enseñado y cuán ajeno es a lo que creías saber, no podrías por menos que darte cuenta de que tu maestro tuvo que proceder de más allá de tu sistema de pensamiento. Por lo tanto, él pudo verlo objetivamente y percibir que no era cierto. Tuvo que haber hecho eso basándose en un sistema de pensamientos muy diferentes que no tiene nada en común con el tuyo. Pues ciertamente, lo que él ha enseñado y lo que tú has enseñado a través de él no tiene nada en común con lo que tú enseñabas antes de que él llegase. Y como resultado de ello, has llevado paz allí donde antes había dolor, y el sufrimiento ha desaparecido para ser reemplazado por alegría. Y bueno, la verdad espero que realmente todo lo que les causaba dolor, tal vez los pensamientos, los recuerdos del pasado o lo que se pueden imaginar del futuro, pues ya no les cause esa tensión, porque sabemos que viene pues de un mundo de ilusiones que no forman parte, ¿no?, de nuestra vida en estos momentos. Lo único que existe es este instante presente. Entonces, en este instante presente no hay dolor, no hay nada que nos atormente, no hay sufrimiento. Y si hay un sufrimiento en este momento, lo puedes reemplazar por alegría. Tú tienes ese medio o tú tienes esa capacidad para transformarlo. Puede ser que hayamos enseñado lo que es la libertad, pero no has aprendido a ser libre, nos dice el libro. Y bueno, también dice, anteriormente dije, por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Pues es indudable que te juzgas a ti mismo de acuerdo con lo que enseñas. Las enseñanzas del ego producen resultados inmediatos porque aceptas sus decisiones inmediatamente como tu elección. Y esa aceptación significa que estás dispuesto a juzgarte a ti mismo de igual modo. Causa y efecto están claramente definidos en el sistema de pensamiento del ego, pues todo tu aprendizaje ha estado encausado a establecer la relación que hay entre ellos. Y como no ibas a tener fe en lo que tan diligentemente te enseñaste a creer, tienes que recordar que cuanto cuidado has ejercido al elegir sus testigos y cuanto al evitar los que hablan en favor de la causa de la verdad y de sus efectos. Es normal, ¿no? A veces nosotros queremos que las cosas se solucionen, se arreglen en nuestro momento, ¿no? A veces queremos que se solucionen para el día de mañana y ya eso ya es tardío, ¿verdad? Y las cosas no son así. Eso lo único que nos dice es que no hemos dejado de juzgar. ¿Por qué? Porque estamos juzgando el momento, estamos rechazando lo que estamos viviendo y queremos cambiarlo y queremos que cambie para el día de mañana o para una semana. Estamos rechazando las cosas. Entonces todo eso viene del ego. Estamos escuchando al ego que tiene su causa y tiene su efecto instantáneamente. Entonces así no son las cosas. Como decía, el curso, el propósito de este curso es que nosotros aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos enseñemos, o sea, no, nos encontremos con nosotros mismos, pues vamos a ver nuestra vida diferente. Ya no vamos a ver esa relación que existe entre causa y efecto, porque ya no vamos a decir, bueno, si es esto, entonces es negro, si es esto, entonces es blanco, ¿verdad? Vamos a aceptar las cosas y no vamos a juzgar. Dentro de ti, no obstante, se encuentra todo lo que has enseñado. ¿Qué parte de ti puede ser la que no lo ha comprendido? Tiene que ser esa parte que realmente es externa a ti, no porque tú la hayas proyectado, sino porque así es en verdad. Y en esa parte que has aceptado dentro de ti, la que no es lo que tú eres, lo que aceptas en tu mente no puede realmente cambiarla. Las ilusiones no son sino creencias en algo que no existe. Y el aparente conflicto entre la verdad y la ilusión solo pueden ser resultado separándote de la ilusión y no de la verdad. Yo creo que en el transcurso del libro nos explicó de varias formas, ¿no?, acerca del mundo de las ilusiones. Sin embargo, parece que no aprendemos que todo lo que pues estamos creando a través de nuestra mente pues viene de un mundo de ilusiones, y que la verdad realmente yace dentro de nosotros, porque la verdad viene de Dios, viene del Espíritu, viene de la integración, de la unicidad, de la unión. Y no sé, a veces parece que vamos en contra de lo que queremos aprender o de lo que queremos hacer, lo que ya se nos ha enseñado y lo que hemos enseñado y lo que hemos logrado. Es un avance. El Espíritu Santo, recuerda, es parte de ti. Al haber sido creado por Dios, Él no ha abandonado ni a Dios ni a su creación. Él es a la vez Dios y tú, del mismo modo en que tú eres a la vez Dios y Él. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nos creemos separados hasta de Dios, y nos recuerda aquí el libro que nosotros somos Dios, somos esa parte de Dios. Y no lo dice con forma de arrogancia, ¿no?, o de sentirnos con un ego alto, no. Se dice con humildad, de que si somos Dios, si somos parte de Dios, por lo tanto somos amor, somos unidad, somos unicidad. Entonces hay que recordarlo constantemente y alejarnos de este mundo de ilusiones. Todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos pensando y que le estamos atribuyendo colores, sensaciones, todo eso es un mundo de ilusiones. Que yo creo que cuando escuchas esto, ¿no?, pues dices, ¿cómo va a ser esto un mundo de ilusiones? Si lo puedo tocar, lo puedo ver, lo puedo leer. Pues sí, ¿no? Sin embargo, nosotros le hemos dado esa interpretación, ¿no? Hay gente que al cerrar sus ojos y los ponen en un lugar, los llevan a un lugar donde no lo han visto y no les permiten abrir los ojos, o los tienen vendados, ¿no?, pueden pues conectarse más, ¿no?, con lo que es realmente la realidad, con lo que es la paz. No puede uno tal vez ver que estar alrededor de serpientes, que tal vez si uno ve una serpiente ahorita, nosotros le atribuimos miedo, ¿verdad?, o peligro. Pero si una persona está con los ojos cerrados y no puede ver ese peligro porque no está interpretando absolutamente nada, pues puede tener esa conexión con Dios, con el Espíritu. Y eso no quiere decir que les diga a ustedes que se pongan una venda en los ojos, ¿no? Simplemente que contemplen todo como uno y que recuerden, ¿no?, que somos parte de Dios. El Espíritu Santo se comunica con nosotros en cada momento porque nos quiere volver a recordar, ¿no?, que está con nosotros, para que aprendamos a enseñarnos lo que somos, y nos ofrece gustosamente su poder, su gratitud de creación en ti, que es tu hogar. Tú puedes hacer milagros, recuérdalo. Tú puedes ser lo que quieras ser. Simplemente si te dejas del ego y si te alejas también del mundo de ilusiones. Tú no eres dos seres en conflictos, nos dice el libro. ¿Qué puede haber más allá de Dios si tú, que lo contienes a Él y a quien Él contiene, eres el universo? Todo lo demás tiene que estar afuera, donde no existe nada. Has enseñado esto y desde muy lejos en el universo, aunque no desde más allá de ti mismo, los testigos de tu enseñanza se han congregado para ayudarte a aprender. Su gratitud se ha unido a la tuya y a la de Dios para fortalecer tu fe en lo que enseñaste. Pues lo que enseñaste es verdad. Si eliges estar solo, te excluyes a ti mismo de tu enseñanza y te mantienes separado de ella. Pero unido a ellos, no puedes sino aprender que solamente te enseñaste a ti mismo y que aprendiste de la convicción que permitiste, que compartiste con ellos. Y bueno, aquí vamos a dejar el tema. Pues en esta última parte que les leí, pues ahí realmente pues podemos comprender, ¿no?, que cuando estamos unidos, cuando vemos a la otra persona, que tal vez si yo te digo cuál es la persona que ahorita te saca de tus casillas y tal vez ya la tienes en mente, si ya llegas a ver a esa persona como parte de ti, como una persona con amor, o sea, una persona espiritual, que realmente estás viendo su espíritu, ya se podría decir que sí aprendiste y que te estás enseñando a ti mismo, porque lo que nos enseña este curso es encontrarnos con nosotros mismos y a compartirnos con los demás, o sea, a ver esa unidad, esa unicidad. Entonces, hagámoslo el día de hoy, no hay que juzgar, y en este año pues hay que comenzar a aprender, y como nos dice también en esta parte, hacer que lo que aprendas sea comparable a lo que enseñas. Si has elegido esto al estar dispuesto a enseñar, aunque enseñar parecía ocasionarte dolor, dispondrás del gozo que se deriva de ello, pues dicho gozo reside en el alumno que se lo ofrece al maestro con gratitud y lo comparte con él. A medida que tú sigas aprendiendo, tu gratitud hacia tu ser, que te enseña lo que él es, aumentará y te ayudará a honrarlo, y te darás cuenta de su poder, de su grandeza y de su pureza, y lo amarás como su padre lo ama. Y esto pongan mucha atención, ¿no? Hay que recordar que esas personas que nos rodean, todo ser viviente, pues hay que recordar que lo podemos honrar por su fuerza, por su pureza, y lo vamos a amar como nuestro Dios Padre. Su reino no tiene límites ni fin, ni hay nada en él que no sea perfecto y eterno. Tú eres todo eso, y no hay nada aparte de esto que pueda ser lo que tú eres. Entonces, lo mismo que tú eres, lo mismo que van a ser todas las personas, todo el ser viviente que está contigo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Como les decía, pues vamos a tomar ciertas partes del libro. Y si tú quieres que ampliemos más sobre algún párrafo, sobre alguna frase en especial, en específico, pues háznoslo saber. Nos puedes enviar un mensaje a través de la página www.sexylorradio.com o a través de Facebook, que nos encuentras como Sexylorradio, y nos puedes enviar un inbox. Y bueno, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 254 y nos dice: que se calle en mí toda voz que no sea la de Dios. Apagar el switch. Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Y aquí empieza como con una oración. Padre, hoy quiero oír solo tu voz. Vengo a ti en el más profundo de los silencios para oír tu voz y recibir tu palabra. No tengo otra oración que esta, que me des la verdad. Y la verdad no es sino tu voluntad, que hoy quiero compartir contigo. Nuevamente te voy a repetir. Padre, hoy quiero oír solo tu voz. Vengo a ti en el más profundo de los silencios para oír tu voz y recibir tu palabra. No tengo otra oración que esta, que me des la verdad, y la verdad no es sino tu voluntad que hoy quiero compartir contigo. Hoy no dejaremos que los pensamientos del ego dirijan nuestras palabras o acciones. Cuando se presenten, simplemente los observaremos con calma y luego los descartaremos. No deseamos las consecuencias que nos acarrearían. Por lo tanto, no elegimos conservarlos. Ahora se han acallado. Y en esa quietud, santificada por su amor, Dios se comunica con nosotros y nos habla de nuestra voluntad, pues hemos decidido recordarle. Y bueno, recuerden que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Y con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Y recuerda, pues, ser tú esa luz para toda la gente que te rodea. Todos necesitamos de amor y todos tenemos ese amor, pero a veces no sabemos cómo demostrarlo, ¿no? Hoy tienes la oportunidad de conectarte con tu espíritu, con Dios, con tu maestro y reflejarlo con una mirada de amor, con unas palabras de amor. Y bueno, con esto pues vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito que me pediste tú, Radio Escucha, querido Radio Escucha, no voy a decir tu nombre, pero me lo pidió para la depresión. Entonces, yo ya les he dado y también te mandé unos links de las recetas previas que he dicho sobre la depresión, y así pues tú puedes tomar cualquiera de estos, y este es nuevo, entonces para que pues tengas una variedad, ¿no? Porque a veces también cuando estamos ingiriendo jugos pues se nos antoja ya cambiarle, ¿no? Para no cansarnos de lo mismo siempre, ¿verdad? Y bueno, este tiene un propósito que es para combatir la depresión. Si ustedes también quieren tomarlo, se sienten depresivos o conocen a alguien también con depresión, pueden tomarlo y les va a ayudar a modificar su estado de ánimo. La depresión es una alteración de nuestro estado de ánimo. Y por lo general las mujeres son las que tenemos más probabilidades de padecerla que los hombres. ¿Cuáles son los síntomas? De repente que sienten cansancio, insomnio, preocupación, llanto, tristeza, desesperación, melancolía, oscuridad, pérdida de autoestima y confianza, apetito alterado. Generalmente se da la pérdida de apetito, letargo, pereza, apatía. Bueno, pueden ser muchos, ¿no? Pueden ser muchos los síntomas que te ocasionan estar depresivo. La causa de la depresión es compleja, aunque puede estar vinculado, por ejemplo, en el caso de la mujer, con una reducción repentina de los niveles de las hormonas, como cuando termina el periodo menstrual y se inicia la menopausia, después de dar a luz y después de un aborto espontáneo o poner el término de un embarazo. Todo tiene que ver con las hormonas, ¿no? Y también pues con nuestro estado mental. Y también obviamente pues la pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera. Entonces, hay ciertos alimentos que te ayudan a combatir la depresión, como el yogur desnatado, el triptófano, que se encuentra en estos productos lácteos como el yogurt, es un precursor de la serotonina, neurotransmisor del cerebro, que se ha demostrado que incide positivamente en el alivio de la depresión. Así que a comer mucho yogurt desnatado. Almendras. Las almendras son ricas en vitaminas del grupo B y eso te ayuda a fabricar las enzimas responsables del metabolismo de algunas sustancias nerviosas, como también lo es la serotonina y la dopamina. El aguacate, que es una fruta antioxidante y rica en vitamina B6, la espinaca, el pan integral, el kiwi, la avena, el plátano o banano. Entonces, esos son los alimentos. Ya no te voy a dar la información, pero todos son para la depresión. Te iba a leer pues qué es lo que contiene cada uno, pero se nos está acabando el tiempo, entonces voy a ir directamente con el jugo que te traje el día de hoy, que pues está muy sencillo y aparte pues va a tener un sabor diferente a todos los jugos que acostumbras tal vez. Pero bueno, ahí te van los ingredientes. ¿Cuáles son? Necesitas 2 cucharaditas de jugo de lima natural. La lima no es lo mismo que el limón, ¿ok? Por lo general aquí se confunden mucho en Estados Unidos con la lima. Compran el limón. La lima es como el limón, pero es más grande y es amarilla. Entonces tiene como un ombliguito. Y bueno, hay una lima que le llaman ombliguda y hay otra lima lisa, pero son dulces, no son ácidas, ¿ok? Bueno, necesitas 2 cucharaditas de jugo de lima natural con una lima que te compres. Y si le quieres poner todo el jugo de una lima, está bien. También necesitas un aguacate maduro, un vaso también de néctar de mango o puedes comprar 2 mangos y cortarle la pulpa del mango. Y necesitas 2 cucharadas de hojas de menta fresca picadas. Esos son los 4 ingredientes, nada más. Vas a licuar todos los ingredientes. Y si queda un poco espeso, puedes agregar un poco más de jugo del mango o el néctar de mango o un poquito de agua. Y se recomienda que tomes cada 2 días. Es muy importante para las personas que tienen o que sufren de diabetes, antes de tomar este jugo, consulten con el médico, porque el mango pues sí contiene mucho azúcar. Entonces, por favor, antes que nada, pues consúltenlo con su médico, ¿no? Si no tienes ningún problema con el azúcar, tómalo y a ti te va a caer súper bien para combatir, para prevenir la depresión, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos la recetita. Espero que la tengas ahí, que la escribas, amigo. Y pues no se me deprima, ¿no? Recuerden que hay muchos motivos para estar feliz. Y obviamente pues te tienes a ti, te tienes a tu Dios y a Dios que siempre te acompaña. Y bueno, ahora vamos a pasar con la reflexión del día de hoy, que se titula Carga Inútil. Carga inútil. Geng Hu quiso aprender el arte de la espada para calmar el odio que guardaba en el alma en contra del asesino de su padre. Fue a buscar a Hugen para que lo enseñara. Maestro, dijo Geng Hu, necesito urgentemente saber cómo usar una espada para vengar la muerte de mi padre. Este odio no me deja en paz. Claro, dijo Hugen, sin inmutarse. Pero necesito que me hagas un favor. Debo llegar hasta la cima de aquella colina. ¿Podrías ayudarme a cargar esos costales? Y cuando lleguemos, te prometo que te enseñaré. Geng Hu pensó que era lo justo. Y sin decir palabra, tomó los costales pesados. Y ambos emprendieron el viaje. Aunque tuvo cierta inquietud por saber qué contenían, no preguntó nada, porque imaginaba que lo más probable era que contuvieran algo muy importante para Hugen. Pero al llegar a la cima, no aguantó más la curiosidad y ansioso preguntó: ¿Y los costales, maestro? ¿Qué contienen? Hugen, sin inmutarse otra vez, tomó los costales, los abrió y sacó de su interior montones de piedras que arrojó cuesta abajo diciendo: Ah, solo piedras sin valor. Al ver aquella escena, Genju gritó como loco. ¿Qué? ¿He venido hasta aquí soportando este cansancio, cargando esos costales inútiles que solo contienen piedras sin valor y que aparte no sirven para nada? ¿Acaso está usted loco? El maestro, sin inmutarse por tercera vez, contestó. ¿Qué? ¿Has venido hasta mí para aprender el arte de la espada, cargando ese odio de venganza y ese rencor inútil que no sirve para nada? ¿Acaso estás loco? En ese momento, Genju se iluminó y prefirió aprender el arte del perdón. Autor Shamir. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: las cosas que cargo son mis pensamientos. Son mi único peso. Mis pensamientos determinan si soy libre y ligero o pesado y agobiado. Desde la mañana con 7 minutos, ya regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves bonito y lluvioso. Hay que salir bien abrigados. Bueno, preparados con el paraguas, no está muy frío el día de hoy, pero sí esperan lluvia. Salida mañana también, el día pasado, el día domingo nieve. Y bueno, mañana les voy a decir el pronóstico, esperemos si vaya cambiando. Y nada más recuerden que a partir ahorita de las 10 de la mañana se viene esta tormenta de viento. Vientos muy fuertes, sobre todo las áreas de Tuela, la parte de las montañas. Y bueno, ya les había comentado en la mañana cuáles son las áreas afectadas. Y bueno, vamos a darles ahí rápidamente, ¿no?, cuáles son las áreas afectadas con estos vientos. Bueno, las partes afectadas son Grisal Lake Desert en las montañas, Tuela Valley, la parte southwest de Utah, West Central Utah, y se espera que estos vientos tengan efecto a partir de ahorita de las 10 de la mañana a las 9 de la noche. Y pues las áreas más afectadas de Salt Lake y Tuela Valley, también de Grisal Lake Desert en Mountains y el West Central y Southwest Valleys. Todas estas áreas se van a ver afectadas con vientos de 35 a 45 millas por hora y llegando incluso a alcanzar las 60 millas por hora. A nosotros no nos va a tocar tan fuerte los vientos, pero sí va a estar también, así que pónganse muy atentos, sobre todo las personas que conducen en moto. También sobre la I-80 y la ruta US-6, esas áreas también se van a ver afectadas. Y si ustedes van a conducir, por favor, deténganse si ven que pues están teniendo algún problema, alguna dificultad para conducir, también bajar la velocidad. ¿ok? Y bueno, con esto ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. También les recuerdo que tienen una invitación hoy a las 7 de la noche para que escuchen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, no se lo pueden perder hoy. Y la repetición de lo mejor del deporte con Rabbit, si te la perdiste el día de ayer, no te puedes perder su grabación y la repetición hoy a las 2 de la tarde. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.